podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano, la radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Bueno, pues en el programa de hoy hemos hablado de la aplicación de Series Lee, y quién mejor para hablarnos sobre ella que sus propios desarrolladores, que hoy están con nosotros, son de Divergence Studios, son Manuel y Chema. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas, bien. ¿Qué tal? Pues estamos muy bien, la verdad. Muchas gracias por invitarnos al podcast, porque estamos encantados de que se nos oiga alguna vez y no solo ser un montón de bits al otro lado del market, que es lo que mucha gente piensa que somos. No te hemos visto. Y pues bueno, me voy a presentar yo primero. Soy Manuel, que alias Findemore, me habéis visto por ahí alguna vez mencionado. Sí, sí. Y estoy al cargo de Divergence. Yo soy algo así como el director de estrategia, soy el que dice qué se va a hacer. Así que si tenéis alguien a quien echar la culpa, es a mí. Y bueno, mirad, está Chema. Bueno, yo soy José María Fernández, estoy ahora mismo de becario haciendo la tesis en la Complutense y bueno, también estoy un poco a tiempo parcial de director técnico en la empresa aquí. ¿Cómo mola ser pocos y que todo tenga la palabra director por delante? Porque sí, todo el mundo ahí un cargo súper importante. Yo soy CEO. Feo y CEO, traigo todo. Bueno, a ver, voy a empezar con el interrogatorio. Muy bien. Lo primero que me gustaría saber es cómo surgió Divergence, cómo surgió el estudio. Bueno, pues la verdad es que fue un poco idea mía, porque desde hace mucho tiempo, pues bueno, yo me considero una persona inquieta, siempre me ha encantado la programación desde que era muy pequeño. Me regalaron un Amstrad, bueno, en realidad creo que se lo regalaron a mi padre, pero el caso es que fue el primer ordenador que pisó mi mesa, y yo recuerdo que cogía las revistas de programación y ya me ponía ahí a programar, y aquello luego le dabas al play y no funcionaba, pero yo estaba ilusionadísimo. Entonces, que es que no sé si alguien ha tenido un Amstrad de aquellos que tenías que programar 1000 líneas de código y luego podía pasar lo que fuese. Era muy emocionante, era como pasarte el Mario de una. El caso es que yo siempre he estado dándole a todo y no sabía dónde centralizar todas las cosas que hacía. Entonces lo que hice fue crear una marca que es Divergence, y ahí pues empezar a poner todos los proyectos que iban saliendo. Y pues nada, la verdad es que es muy joven, tiene apenas un año, y mi hermana es diseñadora, y que es Nela Yanami, también la habéis visto por ahí. Sí, sí. Y sí, pues ella es la que se encargó de darle toda la forma para que no sea grotescamente horrible, que es mi estilo, y yo de rellenar las tripas de las aplicaciones. Y bueno, pues nada, esperamos que algún día esto crezca y llegar a algo, porque de momento no nos da para comer, así que tenemos que compatibilizarlo con otras cosas. Claro. Pero bueno, por algo se empieza, hombre. Sí, sí, esperanzas tengo todas, o sea que a veces hablo yo solo, porque como he estado solo tanto tiempo, pero ahora tengo todo un equipo alrededor. ¿Chema empezó contigo desde el principio o se unió más tarde? No, yo estaba tranquilamente en mis cosas, haciendo la tesis en la Complu, y bueno, de repente, bueno, yo ya sabía que Manolo tenía ahí sus cosas ahí empresariales con la marca y todo eso, se había creado todo el sitio web y tal. Y bueno, como el tema que está haciendo de Android, pues digamos que es parecido a Java, aunque realmente por debajo no es Java, pero... Y yo también estoy trabajando con eso, pues me vino un poco a buscar así la ayuda. Entonces yo encantado, porque la verdad es que es interesante, ¿no? Hacer cosillas con, con este tipo de plataformas. Y bueno, sobre el estudio, os quiero preguntar porque he estado investigando y no he conseguido llegar a adivinar qué significa vuestro logo. Si me lo podéis explicar vosotros. Pues la verdad es que No sé dónde habrás estado investigando, pero te compadezco porque no hay pelotas a saber qué significa. La verdad, y vosotros es que mismos. Es una de esas que, fruto de la desesperación, porque tienes todo acabado y te falta algo por rellenar, y en este caso era el hueco del logo. No teníamos logotipo. Y yo ya, tanto trabajar, pues estaba deseando ponerle un logotipo para sacar la primera aplicación, que era meramente una prueba, era una aplicación para conocer los niveles de polen, que por cierto solo funciona en Madrid, o sea que no vale realmente para nada. Pero vuelvo a repetir, era una prueba, así que no me sacrifiquen. El caso es que, como ya os decía antes, mi hermana es diseñadora, y entonces le dije: María, necesitamos un logo. Y ella me dijo: vale, ¿cómo lo quieres? Y yo siempre me frustra esa pregunta, porque si ella es la creativa, ¿por qué tengo que darle la pista yo? Si no tengo ni idea. Entonces yo lo que hice fue decirle: pues mira, así. Y pinté un garabato horrible en un papel. Me fui al cine y cuando volví tenía el mismo garabato, pero precioso. Entonces, aunque a ella no le gustaba nada, porque ella insistía en que parece una nariz peluda, que por cierto hoy Chema me ha vuelto a decir que le recuerda lo mismo. A mí me recuerda al muñequete este de lo del 7-Up. Aquí cada uno ve lo que quiere, porque también me han dicho que parece un elefante con un montón de patas y con el rabo, que digo yo, afortunado elefante. Pero bueno. El caso, en realidad yo siempre he visto, ¿os acordáis del alien en primera fase cuando estáis correteando por el suelo, que es como, sí, un gusano? Pues yo siempre, sí, he pensado que es un alien tumbado boca arriba. En cualquier caso, no tiene mucho sentido, pero la verdad es que le hemos ido cogiendo un montón de cariño, y de hecho ahora mismo tenemos una camiseta con el logotipo. Ya porque lo queréis, ¿no? Como vuestro. Sí, claro, sí, ya lo quiero y no me quiero separar de él nunca. Lo adoro. Estoy pensando en tatuármelo en la cara, que seguro que es mejor que la que llevo puesta. Pero ¡hala! Hombre, es que por Skype no nos vemos la cara, pero ya. Fran Blanco en Fórmula Play Sound. Hola. Vale. ¿Y Laura Tebas? Es lo que dicen por ahí, ¿no? Dicen, no calientes nunca la comida que no te vas a comer. Pero aquí nos lo comemos todo. Aquí no. La música libre, como siempre la habías querido. Fórmula Play Sound. Antes, es que hace mucho que ya no juego. Entre el LOL. Pero mis dedos siguen siendo ágiles. A ver, entonces, un momento. Cuéntanos, Esteban, eso de mis dedos son ágiles. Siempre lo han sido y siempre lo serán. ¿Para cualquier cosa, Esteban? Los tuyos no, sí, para cualquier cosa. ¿Para cualquier cosa? Para todas las cosas. ¿Cómo se lo gasta la Tebar? Mándanos un mail, fórmula@playsound.es. En Radio Podcastellano, la radio fórmula de la podcastfera. Fórmula Play Sound. Vamos con el tema que nos ocupa, porque estamos hablando de con vosotros porque habéis creado una aplicación para la web de Seriously para Android. ¿Y la aplicación fue iniciativa vuestra o os la encargaron? Bueno, pues yo estaba viendo, andaba con ganas de hacer una aplicación para esto, porque hacía poco me había visto comiendo techo en un hotel. Uh-huh. Y había intentado tirar del móvil para ver alguna serie y me encontré con que Seriously no tenía aplicación en el market. Cierto. Y entonces dije, esta es la mía, tengo que hacerla. Pero tampoco había API, entonces no había forma. Lo que pasó es que un par de días después, curiosamente, estaba viendo otra serie y veo un banner que pone, hemos liberado el API. Y entonces ya no hace falta que nadie hablase conmigo. Como predije que iba a haber mucha competencia, pues supusimos que cuanto antes apareciésemos en el market, mejor sería para nosotros. Claro. Entonces, claro, es que estas cosas son así. A la gente le gustan estas cosas, pero tampoco le gusta mucho cambiar. Entonces, la gente que, por ejemplo, ahora esté usando el portal web de forma rutinaria, pues no creo que cambien a una aplicación nativa porque no tienen la tentación de buscar en el market. Entonces, pues eso, dijimos, cuanto antes aparezcamos, mejor. Y como había poco tiempo y yo tengo que compatibilizarlo con el trabajo, pues ocurrió lo que os contaba antes, Chema. Le fui a buscar a él para acelerar el desarrollo todo lo posible. Además que Chema es un crack. Así que dije, si lo hago con él, seguro que lo hacemos bien desde el principio. Pero no, la verdad es que no nos lo solicitó nadie, fue iniciativa nuestra. Lo que sí que tenemos que decir es que los chicos de Series League, cuando se enteraron de que la habíamos puesto en el market, enseguida se pusieron en contacto con nosotros y nos felicitaron por la aplicación. Nos regalaron unas camisas, aunque todavía estamos esperando a que lleguen con el... Y la verdad es que se han portado muy bien desde entonces, nos están informando constantemente, están colaborando, hemos hablado con ellos también por teléfono para estar de acuerdo en lo que vamos a hacer en el futuro y darle continuidad a la aplicación. O sea que bien, tenemos, digamos, tenemos... que al final habéis acabado trabajando conjuntamente, ¿no? Sí, la verdad es que la comunicación, salvo para echarnos errores a la cara, está muy breve, pero existe. O sea, a mí lo que más me gusta es eso, que enseguida se ponen en contacto con nosotros y nos atienden cuando lo necesitamos, que siempre que hay un API de por medio, pues es algo de agradecer. Claro. Una cosa que ocurre es que mucha gente llega a la aplicación y no distingue, porque no tienen por qué distinguirlo, claro, ellos no tienen por qué darse cuenta de eso. Uh-huh. Si todo fuera perfecto, pero el mundo no es una utopía. Entonces, la gente no llega a distinguir lo que es la aplicación nuestra de lo que es Series League. Y muchas veces nos refieren a nosotros, nos dicen errores, que realmente no tenemos ningún control sobre ellos. Claro, que dependen de la web. Claro, dependen de la web. También les dicen a ellos errores nuestros, que no tienen nada que ver con ellos. Entonces hay una especie de fuego cruzado en los... Claro. Dándonos sí. información. Además que es realmente necesaria la colaboración porque, claro, cada mínimo cambio que hagan ellos a nosotros nos afecta indirectamente a ellos también porque, claro, como ahora mismo está muy de moda el tema de los móviles y tal, pues muchas veces la gente empieza a ver una serie simplemente porque, como la puede ver en su móvil que se acaba de comprar, pues entonces resulta que yo creo que muchos usuarios han empezado a utilizar Series League por la aplicación web. De hecho, tuvimos correos de gente que quería entrar pero no tenía invitación. O sea, se había descargado la aplicación nuestra antes incluso de entrar en la propia portal web. Entonces, vaya, vaya, es curioso, ¿eh? Llegan al... Es que el usuario de Android es un poquito peculiar, entonces busca... busca en el market y se encuentra la aplicación y aún no sabiendo que es Series League, como es gratis, se lo bajan. Se encuentra una pantalla de login que no tienen forma de rellenar porque tampoco sabrían cómo. Entonces, no rebotan. O sea, lo que hacen es o se interesan muchísimo, que yo de verdad ole por esos usuarios que tanto se interesan y llegan a la página de Divergence y nos envían un correo pidiéndonos una invitación. Al principio fue un spam increíble, pero yo de verdad que se lo agradezco por informarse tanto. Y hay otros, sin embargo, pues que pierden antes el interés y desinstalan la aplicación. Que para nosotros es una pena, pero no podemos hacer nada. Así que lo que hemos hecho ha sido poner un botón de recibir invitación. O sea, estamos viendo también, estudiamos qué comportamiento tienen e intentamos que estén a gusto. Sí, no, yo me estaba riendo porque es que cuando describías al usuario típico de Android, estabas describiéndome a mí en mi primer mes. Yo era de... me lo descargaba todo porque era gratis y luego no sabía usarlo. Bueno, la prueba de hasta qué punto hemos llegado es lo de los 10 billones de descargas de market que han puesto, pusieron las aplicaciones a 10 céntimos. Uh-huh. Y hay gente que se ha bajado cosas que inmediatamente ha desinstalado. O sea, yo creo que me bajé todas las aplicaciones que aparecieron a 10 céntimos. Solo porque estaban en ese momento, ¿no? Dije, hostia, 10 céntimos, voy a darle a todos. Digo, si todas las aplicaciones que van a sacar me cuestan lo mismo que una. Claro, sí. Así que sí, hay que es un mercado nuevo y es... A mí me encanta porque te puedes encontrar todo tipo de comportamientos y es como explorar algo distinto, vamos. No tiene nada que ver con lo que conocíamos en cuanto a vender aplicaciones. Es divertido, a la vez que tienes que estar muy atento a un montón de usuarios que tienen inquietudes distintas y hay que ayudarles porque no van a darte una segunda oportunidad. O sea, son de ponerte una estrella o cinco y no se dan cuenta a veces de las repercusiones que tiene eso en dónde aparecemos en el market. Pero bueno, la verdad es que hemos tenido una aceptación increíble. Yo estoy contentísimo. Sí, sí. Y Chema también, vamos, porque es que la cantidad de cinco estrellas que nos han dado, yo se lo agradezco porque como no tenemos ningún tipo de remuneración, eso es lo que nos hace continuar. Bueno, y respecto a eso de los usuarios, porque he visto que recientemente habéis lanzado una mejora, que por cierto, pues yo era una de las cosas que echaba de menos, el botón de recordar el login, para no tener que estar haciendo login cada vez que entrabas y tal. Entonces, respecto a las mejoras que lanzáis o las correcciones que hacéis, digamos que atendéis a los usuarios o vais un poco lo que vosotros vais viendo. Sí, sí, totalmente. O sea, porque claro, nosotros cuando estamos ahí programando, ocurre una cosa que se... Vamos, ocurre en todos los ámbitos. Que cuando estás muy metido en un problema, pues dejas de ver digamos, el panorama general, ¿no? Entonces, nosotros lo miramos y vemos que funciona de puta madre, pero, claro, nos estamos olvidando de la gente que lo utiliza realmente, pues, día a día, ¿no? No como nosotros que utilizamos de para probar. Y, claro, efectivamente, lo que hacemos, sobre todo, es mirar los comentarios que nos van dejando y siempre hay alguno que dice, pues, a mí no me funciona cuando pasa esto, cuando... o estaba haciendo esto y de repente me cascó. Entonces, lo probamos en esos casos y efectivamente pues notamos que hay ahí cosas extrañas y es cuando lo vamos arreglando, porque nosotros cuando subimos una versión obviamente lo subimos y pensamos que funciona perfecto, pero claro, no, no hemos probado... es que a nosotros no funciona. Sí, sí. Son ellos. Pero claro, nosotros no lo probamos en un uso normal que tendría cualquier persona. Nosotros lo probamos solamente para, digamos, vamos a ver este caso tal. Entonces, sí, sí que estamos atentos bastante a ese tipo de cosas. Es curioso porque, bueno, la verdad es que lo que decía Chema tiene mucha razón, perdemos el panorama en general. Nosotros tenemos una lista enorme de tareas que hay que acometer, o sea, de incidencias que podrían aparecer porque tenemos que estudiar ese caso extremo en el que se puede dar. Mejoras que nos parecen importantísimas, cosas que serían un valor añadido increíble para la aplicación. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos apuntadas, pero el hecho de que los usuarios nos envíen sus opiniones nos hacen volver a concentrarnos en lo que quieren en cada momento. Entonces, de esa lista nos concentramos en lo que van pidiendo. Por ejemplo, el caso de recordar contraseña es una cosa de estas que sabemos que desde el principio cantaban un poco. Pero pensábamos que era mejor que la aplicación fuese funcional, aunque tuvieras que meter varias veces la contraseña, que perder un poco de tiempo en eso y que la aplicación se quedara un poco coja. Entonces, ahora que ya estábamos más seguros de que la aplicación funcionaba mejor, pues nos hemos concentrado en eso. O sea que siempre las opiniones son las que nos hacen dirigirnos a un punto o a otro. Uh-huh. Además que, bueno, te puedes encontrar usuarios extremos. O sea, yo recuerdo... aplica, es que claro, dicen esto peta por todos lados, te encuentras comentarios así, ¿sabes? yo llego al mar, comentarios que no te ayudan para nada, ¿no? Pero sí, sí. Claro, es que... yo digo, sí, el usuario tiene que tener razón, pero yo no sé qué ha hecho. O sea, yo llego al market todo ilusionado cada mañana o cada noche cuando tengo tiempo, miro los comentarios y me encuentro peta por todos lados, error crítico, y digo, horror, ¿qué ha pasado? Pruebo la aplicación y a mí me funciona. Luego viendo otro usuario que me llega con una incidencia y veo que, bueno, que me dice que le ha petado al dar hacia atrás después de 8 horas con la aplicación abierta. Yo no había probado eso. Resulta que casos extremos, sí, no hay duda. Claro, claro. Es que era así, 8 horas con la aplicación abierta. En segundo plano, lo que sea, pero la tenía abierta. Entonces, claro, yo no había probado y cuando... lo pudimos probar, pues vimos que sí, la forma en la que Android gestiona la memoria. También es verdad que yo tengo un teléfono bastante bueno y probar casos de memoria, o sea, de mucho consumo, es difícil. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es emular esos casos. Ahora, por ejemplo, estamos con una incidencia que no nos podemos poner en contacto con el usuario, si nos oye. ojalá esté escuchando y nos oiga ahora, si nos puede aclarar por qué el teclado deslizante peta la aplicación, porque no lo hemos conseguido reproducir y nos encantaría, pero no somos capaces. Pues nada, si os oye, ya sabe dónde encontraros. Claro, por eso, que sepan que en la página de Divergente o a través de Facebook, pues pueden decirnos todas las incidencias que aparezcan y que siempre estamos escuchando. Esto es una promo de Podcast Caramelizado. Es un podcast muy divertido. Humor variado y sin aditivos. Lo puedes escuchar en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, iVoox y todo eso. Gracias. Es un no parar. Yuhu. Sí, me gusta. Podcastcaramelizado.blogspot.com. Está muy bien eso, gracias Marga. Fue un detalle por tu parte interrumpir la grabación. Bueno, y una última pregunta que os quiero hacer, porque habéis dicho que seguís trabajando, que seguís con el proyecto, ¿y está siendo difícil o es un camino de rosas? Pues, hombre, lo que pasa es que Google, muy inteligentemente, para aprovechar la masa de programadores que había de Java, que hay un montón, de hecho la mayoría de casi todo el mundo que sabe programar algo en Java, pues han hecho su sistema operativo de tal manera que tienen un compilador, digamos, para lenguaje Java. Entonces, en ese sentido, hay un montón de tecnologías que ya están hechas, un montón de librerías, un montón de cosas que ya incluyen en el kit de desarrollo. Y entonces, en ese sentido, es fácil, pero luego... Sin embargo, ocurre que, claro, como cada sistema operativo tiene sus propias particularidades, sí, y esas son las que más nos están dando problemas, sobre todo el tema de cómo gestionar las ventanas, cómo gestionar cuando una aplicación sale de memoria y se entra en la memoria secundaria y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en principio, digamos que el lanzamiento inicial no costó demasiado. O sea, ya son un poco los detallitos típicos del sistema operativo los que nos están molestando un poco más, pero no, en principio no costó demasiado. En general, aquellos que se vayan a animar a hacer aplicaciones para Android, el primer problema que se enfrentan es a la fragmentación que hay en el market ahora mismo. En Android puedes encontrarte dispositivos de todo tipo, puede llegarte gente con móviles que tienen, no sé, pero no los he medido, pero no sé, he visto creo que un Xperia con 2 pulgadas de pantalla. Oh. Y que a lo mejor te dicen pues que no pueden poner en maximizado el vídeo. Y yo digo, no sé qué vídeo vas a ver en 2 pulgadas. Te encuentras con cosas como esas que no sabes muy bien pues cómo enfrentarte. Luego, como decía, pues teclados que se deslizan, no tenemos ningún dispositivo para probar. Tenemos recursos limitados y aunque tenemos una serie de emuladores preparados para varios casos... Pero la verdad es que no podemos hacer pruebas con dispositivos reales, que al final es lo que cuenta. Claro. Entonces, pues sí que resulta un poco frustrante cuando subes una versión, crees que todo está hecho y empiezan a aparecer errores distintos porque hay gente con distintas versiones del framework, no, distintas versiones de Android y distintos dispositivos... que lo están usando en condiciones muy distintas, en distintos países, donde también dependemos de los cambios, como decía Chema antes, que se hacen en Series Lee. Entonces, si están usando una versión que no es la última de la aplicación, pues pueden existir inconsistencias en la comunicación que se pueden manifestar de formas diversas, vamos... Entonces, pues eso, la verdad es que a veces sí resulta frustrante y vamos, yo ya no recuerdo la última vez que encendí la Xbox. Qué grave. Sé que me estaba leyendo un libro, esta tarde estaba pensando cuál era, no, tampoco recordaba el título, creo que era... madre, eso es grave. Muerte de la luz, creo que era, no sé. El caso, que no tengo, yo ya no tengo ocio, o sea, me debo a los usuarios. Así que si tienen a bien pulsar en la publicidad de vez en cuando, pues a lo mejor ganamos algo el céntimo. Nunca está de más decirlo también. Sí, yo lo digo, pero Que lo sepan, pero esto es nombre de todos los desarrolladores, ¿eh? Si os gusta una aplicación y es gratis, dale a la publicidad. Vale, vale. Yo lo haré, yo lo haré. Antes de cerrar le dais. Es un poquito de pasada. Suavemente, si no gastas, ¿sabes? Nada, es broma. Cada uno que use las aplicaciones como quiera. De hecho, recibimos un correo de un usuario que pedía que quitásemos la publicidad y la pusiéramos de pago. Una cosa que... pues... ¿Sí? No, sí, que puede ser porque, bueno, no es el primer caso de una aplicación que empieza gratuita y que la gente está dispuesta a pagar por ella luego. Bueno, yo de todas formas diré que si quieren pagar, que yo les puedo dar una cuenta corriente, pero que la verdad es que no tengo ninguna intención de ponerla de pago. Uh-huh. Pueden estar tranquilos. Podemos hacer lo de las típicas donaciones que hace todo el mundo, ¿no? Nada, es broma. Tampoco lo hacemos. La verdad es que es, como decía antes Chema, es divertido. La verdad es que resulta muy estimulante tener una meta personal y profesional unida, porque te sientes muy completo cuando llegas y dices, hostia, mira, hoy por ejemplo hemos pasado el límite de las 5.000 descargas y yo estoy que no quepo en mí de gozo. Supongo que os pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando revisamos las descargas. Claro, claro. Aunque la gente, todo el mundo recomienda que cuando se empieza no se fije uno en las descargas porque no es recomendable, pero todo el mundo mira. Claro, claro. Claro, todo el mundo quiere comparar. Sí. Sí, sí, no tenemos otra cosa que mirar, como... Sí, no hay tiempo para otra cosa. Claro, las descargas y los comentarios, y luego a programar. Pues sí. Bueno, pues si queréis comentar algo más que os apetezca para cerrar la cuestión. Pues yo lo único que tengo que decir es que feliz año nuevo a todos y que realmente si queréis utilizar nuestra aplicación, que sepáis que es de puta madre. O sea, si alguien utiliza esto y quiere unirse a Series League, que además personalmente me parece una muy buena idea la web que están montando. O sea, porque es un poco como ya la que todos conocíamos de Series Junkies, pero bueno, tiene ahí unas cosillas ahí interesantes y está muy bien. O sea, independientemente de que tengan móvil de Android, pues está muy interesante. Y, Navidad y felices Pascuas a todos. Pues sí, yo también quiero felicitaros a vosotros por el podcast, porque la verdad es que he escuchado los primeros capítulos y me han resultado muy divertidos. Gracias. Muchas gracias. Me recuerdan a la época en la que tenía tiempo para escuchar podcast. y me divertía escuchándolos y estáis haciendo retomarla. Así que felicidades por esto y por invitarnos. Y también a Series Lee por la iniciativa que tienen, por hacer esto. Lo que tienen que hacer las productoras es animarse a hacer plataformas de este tipo y verían cómo los usuarios es la forma en la que quieren consumir contenido digital. Pero parece que no... Exacto. No evolucionan. Sí, totalmente de acuerdo. Menos ley, Cindy y más cosas. Sí, sí, o sea, esto me recuerda a la película de Entrevista con el vampiro, que los vampiros se morían básicamente porque no se adaptaban al mundo. Pues lo mismo le va a pasar. Así que nada, y me uno al grito de parte de todo el equipo de Divergente, feliz año nuevo. Bueno, pues nosotros para cerrar, Brian, si te parece. Sí, sí, me parece. Pues dar las gracias a ellos por haber estado con nosotros. Nos lo hemos pasado muy bien hablando con vosotros. Y nos habéis aportado una información muy valiosa. Y nada, ya esperamos que todo el mundo haya disfrutado con la entrevista. Y nada más, os dejamos en paz para que hagáis lo que queráis. Vale, muchas gracias.